Bellas pero. ¿En qué se asemejan después de todo esas muchachas sin niebla de Ámsterdam, Madrid, París, Berna, Florencia, dueñas de esas largas, bien torneadas piernas, rotundas pese al frío? ¿Qué tienen en común esas ex vírgenes que en el aire otoñal van a su aire con su muestrario de besos filatélicos y el vértice de musgo, el bienvenido? ¿Por qué transitan móviles, esbeltas, gráciles como aves migratorias, seguras de su suerte y de su noche, clandestinas y obscenas en su encanto? ¿Será que su prolija geografía existe gracias a sed y hambre remotas, de pies oscuros en el barro, de caminos de irse, de fronteras sin dónde? ¿O será que su magia se consuma sin culpa, pero gracias a otros mundos, vale decir, se nutre involuntariamente de la vieja fealdad de la pobreza?